estamos acá para continuar un poco con lo que ustedes venían tratando con el diputado Farías, para hablar, digamos, de un antecedente que hay en Mar del Plata acerca de esta policía municipal que se intenta y se debate instalar acá en nuestra ciudad. Estoy con el referente y ex concejal del socialismo marplatense, Juan Carlos Cordeu, que ha salido en varios medios la semana pasada, pero no queríamos dejar de tener la oportunidad de charlar con él sobre este tema. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿No? Gracias a ustedes. Recién comentaba al aire yo el hecho de este antecedente que existe, si no equivoco, en el año 1964, de una policía municipal. Correcto. Fue durante la gestión del intendente socialista Jorge Lombardo, que asumió en el año 63 la conducción del departamento ejecutivo de la Municipalidad de Mar del Plata. Y uno de sus primeros actos de gobierno sí fue la creación de una fuerza de policía municipal. Para esto, la municipalidad hizo un convenio con la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, votó el Consejo Deliberante una ordenanza por la cual se creaba esta policía municipal, que estaba adscrita a la Comisaría Primera de Mar del Plata, y se llamó a concurso para ir preparando los primeros agentes que tenían que salir a la calle, y tenía como función en aquel momento primero también la prevención del delito en una Mar del Plata distinta a la que hay hoy, como hablábamos hace un ratito. Era una Mar del Plata sin mayores conflictos así sociales, con una población de 300.000 habitantes, con una ciudad integrada, no había asentamientos, era una mayor igualdad entre las distintas clases sociales. Eso es lo que motivaba así la administración socialista de ese tiempo, a través de su plan de obras y de integración social. Esta policía estaba determinada a la prevención del delito, como decíamos, también abarcaba todo lo que es el control de tránsito en la ciudad de Mar del Plata, la vigilancia y custodia de los edificios municipales, también de las plazas municipales. Ustedes recuerden que la administración de Lombardo hicieron 4 plazas en el Mar del Plata, que fue una política así de espacio verde muy importante. Y esta policía duró, por lo menos en lo que es la administración de Lombardo, hasta el golpe del año 66 de Onganía, donde fue desalojado de la administración municipal. Pero después se prolongó el tiempo hasta cerca del año 72, más o menos, donde cambió la legislación provincial y ya no se permitían estas policías municipales armadas, y en el caso también de las policías particulares se levantaron. Es decir, que tuvo una vida casi de 10 años. Sirve como antecedente en una Mar del Plata distinta. Esperamos ahora ver cuál es el proyecto del intendente Pulti respecto a lo que se está anunciado, cómo se va a encarar, y tendremos opinión en el momento así que tengamos conocimiento del mismo, ¿no? Le digo una cosita interesante. Yo no recuerdo ahora cuánto era el presupuesto de la administración municipal, ¿no? Porque fue la primera vez que se hizo un presupuesto por programa. Pero la ordenanza que crea la policía municipal le da una partida presupuestaria en aquella época de 3 millones de pesos. Era una cifra importante con relación al monto total del presupuesto. Es decir, que tuvo entre 150 y 200 efectivos en aquel momento. Así que fue una experiencia importante que yo creo que vale la pena rescatar, ¿no? Sí, si se efectuó, no sabe si con respecto a las tasas, el tema del sustento de esa policía, sí, fuera parte del presupuesto que ya se destinaba para eso. No, formó parte del presupuesto municipal y se bancó con recursos propios de la administración municipal. Si no se está al tanto, digamos, de cuál es la propuesta de Pulti hoy en día, pero qué similitud o qué diferencia, mejor dicho, podría llegar a tener con la policía de esa época. Bueno, yo creo que la diferencia es mucha, porque estábamos hablando de una situación de una Mar del Plata distinta. Yo coincido y participé el otro día de la charla que dio Zahín acá en el teatro. Tiene una idea así que yo comparto sobre la posibilidad de una policía en serio, municipal, con todos los atributos de la policía, que reemplace a la policía bonaerense. No sé si esa será la idea del intendente. Veremos cómo lo lleva adelante, porque si no se convertiría en una policía comunal que evidentemente no cumpliría así con todo lo que piden los marplatenses sobre la prevención del delito. Lo voy a molestar con los conductores del programa, lo van a estar saludando Juan Quintanilla, que está en el piso. Hola. ¿Nos escucha bien, sí? Sí, yo escucho bien. Bien, sí. Juan Manuel Quintanilla, lo saludo aquí. Bueno, usted lo contaba ahí en una de las respuestas, que esperan conocer un poco más del proyecto, de lo que se difundió. que en muchos casos es a través de los medios, ¿no? Como que el proyecto, y lo charlamos anteriormente con el diputado provincial Farías, como que el proyecto se va modificando, como que no está cerrado. De lo que se conoce hasta ahora, ¿usted personalmente o desde el partido tienen una posición, digamos, a favor, en contra, con críticas? Bueno, yo estaba adelantando recién de que evidentemente la idea del intendente Pulci es realizar una policía municipal que tenga todos los atributos policiales y desplace a la policía bonaerense, y que dependa de del poder político de Mar del Plata, creo de que estaríamos de acuerdo. Yo no sé si Pulci va a quedar en el camino con lo que estaba en algunas noticias de ahí, que hay una policía comunal o una guardia comunal o algo así. No está bien definido, no hay un proyecto de ordenanza como para poder ir implementando los primeros pasos. No se ha hecho la gestión con la policía de la provincia, los efectos de determinar una ley que le permita un personal armado. O sea que estos son todos pasos que tiene que dar el intendente y no sabemos en definitiva cuál es la propuesta final o si va a tener particularmente la idea de avanzar en lo que hablábamos al principio, en una policía que cumpla con todos los atributos de la policía. Yo le decía que escuché el otro día la exposición que hizo el diputado Saín acá del Mar del Plata, donde evidentemente es una concepción así del desplazamiento de la policía bonaerense a través de una policía municipal. Ajá. Vamos a ver si se anima el intendente a esto. Y otro tema central es el tema de la financiación, el financiamiento, los recursos, digamos. Hay muchas críticas por parte de varios sectores, incluso quienes tributamos, quienes pagamos impuestos en la ciudad de Mar del Plata, también decimos, bueno, y también nos vamos a tener que hacer cargo de pagar por ese proyecto. Ya se paga por una sobretasa de salud, se paga por el tema de los residuos, también se va a tener que pagar por el tema de la policía. ¿Qué postura tiene sobre el tema del financiamiento? Bueno, yo lo que le quiero decir es que la administración municipal está en un periodo crítico, así en lo que hace a su economía. Nosotros hemos visto la rendición de cuentas que ha mandado últimamente el intendente municipal, hemos leído el informe del contador y vemos la precariedad de los recursos municipales. Pese a todo, como dice usted, la sobretasa que ha determinado el intendente para la financiación de distintos servicios. Tasas que en definitiva, de acuerdo al informe del contador, muchas de ellas han sido usadas después como recursos afectados, ya que la ley le permite el uso de los mismos en el valor de 51 millones de pesos para el pago de gastos comunes dentro de la administración. O sea que el hecho de darle al contribuyente el cargo de una tasa o una sobretasa nueva, yo no lo veo prudente. No lo veo prudente, y tampoco esta tasa de crearse garantizaría que el intendente la vaya a usar en los recursos afectados que pueda determinar la legislación, o usarlo como le permite la ley provincial, para gastos comunes. O sea que yo creo que no hay que cargar en el vecino más. Ya está saturada la posibilidad de contribución del vecino, los servicios que presta la administración municipal están con ya casi cuatro sobretasas aparte del TCU. Y bueno, es parte del debate que yo creo que se va a dar en los próximos meses. Yo creo de que si hay la idea de hacer una política municipal que es necesaria, tendrá que ver cómo replantea el intendente el uso de los recursos en Mar del Plata, sin ajustar así el cinturón a los contribuyentes, que ya lo han hecho también a base de las sobretasas, y también particularmente con el desmedido aumento que tuvo obras sanitarias, que se está reflejando ahora en las boletas que reciben los contribuyentes, ¿no? Juan Carlos Cordeu, le agradecemos este contacto con FM de la Azotea, con el programa El Mañanero. Bueno, les agradezco mucho. Hasta luego.